casarte conmigo. ¡Muévete, Helio! Porque me engañaste y hasta he pensado dejar esta vida, porque esta vida sin ti no me importa. Amándote, lloran mis ojos por tu querer, lloran mis ojos por mi dolor, lloran mis ojos por tu querer. Amándote, lloran mis ojos por tu querer, lloran mis ojos por mi dolor, lloran mis ojos por tu querer.